El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales. Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente, estamos aquí en el mundo entre comillas, en esta versión de maratón, ¿eh? ¿Cómo le va, Bernardo? Muy bien, estamos aquí en esta caravana, lo noto morado. Sí, es que vengo maratoneando desde las 8 de la mañana. Ah, era eso entonces. Sí, aparte del choripán que me quedó atragantado en la garganta. Bueno, estamos rodeados, ¿eh? Sí, Bernardo. Sí, sí. Mucha gente acá comiendo choripán, mucha gente muy feliz por el cumpleaños de la radio. Emocionades. Sí, yo acá tengo el plato de agasajo, lo miro así a la distancia, porque mi figura así estilizada no se logra con esfuerzo nomás. Claro, claro. Bueno. Alguien seguro va a encontrar ese plato a alguien para ser devorado. Ahí estaban metiendo mano. Bueno, nos han llegado miles de mensajes, ¿eh? La verdad que hoy un día hermosísimo. Arrancamos con este cumpleaños de la radio. Empezamos con una ceremonia con Graciela Painelaf, donde estuvieron presentes los cuatro elementos de la naturaleza, y muy lindo, muy lindo. Hace ya 8 años que Graciela nos viene acompañando en estas movidas, y estuvo también en la primera parte de esta caravana con Sandra. Y luego también, después de Sandra, estuvo la gente de A las 10 Puchero. Luego vino La Escuela Suena en la Radio. Y luego Maldito Rock. ¿Me pierdo a alguien? No, están todos, están acá haciendo como gestos. Yo sí. Veo el reflejo, me parece que son gestos obscenos, ¿eh? Sí, de todo tipo. No quiero darme vuelta. Así que bueno, muy lindo todo. En el programa en la parte conducida por Sandra estuvieron ahí presentes varias voces, compañeras y amigas de los inicios de la radio y de los primeros años, que me conmovieron muchísimo. Así que estuvo muy hermoso. Nos han llegado un montón de mensajes que no los estamos pudiendo pasar ahora porque no tenemos buena internet y no tenemos buen celular tampoco. Así que esperemos que antes de que termine esta maratón, esta caravana, podamos pasar esos mensajes amorosos que nos han llegado por todos lados. Mensaje de Sol, mensaje de Vale, de Tornero, de Virginia y más. No estarán reclamando algo, ¿no? Quizás Sol. No sabemos. Capaz están preguntando por alguien en especial. Bien, bueno. Bueno, Bernardo, y nosotros seguimos en nuestro recorrido a través de 1932, aunque la gente coma choripán alrededor, porque es de esto trata, ¿no?, nuestro programa. Mientras la gente come choripán alrededor, nosotros es como que nos elevamos como hacia el humo, ¿no?, esferas, hacia un limbo del que no vamos a poder salir, me parece, ¿eh? Así que 1932 estamos. Ya 1932 arrancó la década infame con un par de nacimientos ilustres. Sí. Así que tuvimos a Norita, a Tosco, a Lucio y ahora a Joaquín. A Joaquín. Así que bueno, vamos para adelante. Vamos a ver cómo sale esto. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1932, citado a declarar Joaquín Lavado. Quino. Entonces yo me tiraba de panza ahí y empezaba a dibujar por una punta y para que se acababa la mesa. Y luego el trato era que yo después agarraba una lavandina y un cepillo y tenía que limpiar toda la mesa. Dibujos. Es verdad que me gustaría dibujar mejor de lo que sé dibujar. Mafalda. Me dijo, cuando entró a primera plana, me dijo, además de las páginas de humor, no tenés otra cosa distinta. Entonces le mostré las tiras y me las empezó a publicar sin decir nada. La síntesis. Y de pronto me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía. La crítica. Pero no quiero comprometerme con un partido en general. Prefiero ser un francotirador, pero que a mí me molesta de lo que yo considero que está mal, disparo contra eso yo solito. Los 60. Vos dijiste en un momento, me acordé, yo quiero estar del lado de los buenos. Y te dijimos, ¿quiénes son los buenos? Y lo primero que te salió, dijiste, los Beatles. ¿Te acordás de eso? Los Beatles. Remite a una época también, a valores por ahí los 60, pienso yo, sí, claro. Mafalda es de esa época. Cuando yo creía todavía que había buenos y malos, pero los malos ahora son todos. Cambiar el mundo con un dibujo. ¿Qué pretendías? ¿Cambiar el mundo desde la historieta en serio? ¿Vos pensabas que iba a cambiar el mundo? Yo creía que sí. ¿Vos creías que sí? Yo creía que todos unidos, como las canciones de Don Manuel Serrat, las de Mercedes Sosa, más lo que uno sentía y trataba de plasmar en su trabajo, que todo eso servía para algo. Pero hoy no estoy tan convencido. Bueno. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1932, Quino. Bien, Quino, Joaquín Lavado es citado a declarar en esta jornada rodeado de hermosas personas, de flores, de un alimento cada uno más rico que el otro. Yo todavía no he probado, pero hay un lindo clima hoy. Afuera también está lindo, aunque esté lloviendo mucho, sobre todo porque soy el que no hizo los choris y no me mojé. Dicen que después de una ceremonia mapuche está bueno que llueva, ¿eh? Ah, bueno, listo. La lluvia es abundancia. Sonaban una versión como, voy a decir dub, no sé si es así, como medio... Sí, regona. Sí, dub, muy bien. Bien, bien. Estamos ahí ajamaicados con los Beatles. Y van a sonar los Beatles hoy y quizás también podamos convocar a la gente a que nos digan cuál es su Beatle favorito. Yo, rodeado de todas estas personas, lo digo, me hago cargo. A ver. Mi Beatle favorito es Paul McCartney. ¡No! ¡Vengan de a uno! ¡No! ¡Vengan de a uno! ¡Vengan de a uno! Bien, ya está. Hay que hacerse cargo de lo que uno es. Joaquín Salvador Tejón, Lavado Tejón, pavada de nombres le pusieron. Joaquín Salvador, eran como ultracatólicos, se ve. No sé. Hay dos opciones, que lo sean o que no lo sean. Por el nombre ya nos arriesgamos a decir que sí, que eran ultracatólicos, después nos vamos a dar cuenta que no. Nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza. Era mendocino. Sí. Sí. Así que tenemos... ustedes siempre ponen a tipos porteños, nos dicen por ahí. Bueno, este es mendocino. Y nació bajo la constelación del cangrejo. Es decir, que Joaquín Lavado era de Cáncer. era de Cáncer. Por lo que para él avanzar es ir en contra de lo que todos creen. Una línea recta es lo que nos lleva, bueno, él va a ir para atrás y eso va a ser un avance de un modo muy particular, por cierto. Le decían desde lactante, o sea, era un niñito. Desde lactante. Desde lactante, sí. Porque en este programa. Le decían desde lactante, o sea, la madre le decía. Desde lactante. Desde lactante, callate. Claro, no. Desde el momento ese inicial de su lactancia, porque sabemos que la leche de fórmula era rechazada por su familia. Rechazaban con toda la furia posible a Don Nestlé y nunca hubo una lata de leche nido en su casa. Bien. Esto ya desde chico también nos va a marcar algo. Bien. Le decían Quino. Era bien pibito, recién nació, Quino ya le decían. ¿Por qué? Porque había que distinguirlo de otro pariente, que era el tío, que se llamaba igual. ¿Qué problema este de los nombres iguales, no? Mm. Es como mucha carga. Sí. ¿Cómo te llamas vos? Igual que mi tío. ¿Es esa bandija? Hmm. Vos no serás igual que él, ¿no? Sí. Bueno. Ahora hay como una profusión de, como que se explotó. Eso que antes era un 3-4 nombres que había para varón, 3-4 para chico. Ahora es una cosa. Sí. Una nebulosa de nombres, ¿no? Que uno incluso se puede inventar el nombre, ¿no? Sí, de... sí, sí. Y creo que tiene que dar como una justificación ante el juez de paz o el registro civil. Ah, digamos, cuando uno inventás el nombre. Por ejemplo, bien. Yo quiero que mi futuro descendiente se llame Ortmank. ¿Por qué de ese modo? Y claramente bueno, por esto, la O por tal, claro. La R por tal. Sí. Bueno, nada, se llamaba igual que el tío, Joaquín Salvador. El tío Joaquín era pintor. Acá ya vamos viendo algo. Y los demás deterministas vemos en esto una influencia que va a ser ineludible. Oficialmente, en las actas del registro civil de Mendoza aparece anotado el 17 de agosto. Ah, tardaron un mes. Che, ¿lo anotamos o no lo anotamos? Anotémoslo, dijeron el 16 y el 17 fueron. Vemos en esto, no sé si tanta cuestión por la demora. Para mí que lo anotaron el 17 por un fervor sanmartiniano. Están ahí el cruce de los Andes. Mendoza. Si no sos sanmartiniano en Mendoza o en Corrientes, no lo vas a hacer en ningún otro lado. Se solía anotar a les niñes un mes después, cuando era el casamiento por apuro, ¿no? Claro. Nacía, bueno, no dan las cuentas. No dan las cuentas un mes después. El pibe nace años ya. Sí. Yo creo. Al Che Guevara lo anotaron en junio, pero era de mayo, por ejemplo. Yo creo que mi hermano mayor. Hay unas cuentas. Muy jugadas. Cuentas jugadas. Muy jugadas, sí. No dan las cuentas, pero bueno. Está anotado en septiembre. Desde muy pibe, Quino empieza con los dibujos. Se ve que le tiraban tizas, lápices. Dibujá, nene, le decían. Y yo no sé si se sigue mandando a las chicas, a los chicos a dibujar. Están mientras están con un choni en la mano, atragantándose. Sí, poco creíble el testimonio. Sí. Bien, ahí le volvió la respiración, se destrabó la tráquea. Bien, sí, se siguen mandando a las infancias a dibujo y empieza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Yo asumo que la de Escuela de Bellas Artes de Mendoza. Pero esto no lo hemos podido corroborar. Pero va a anunciar algo que va a ser la ruptura con la academia. Si decimos que ¿qué deja? Porque está cansado de dibujar ánforas y yesos. Claro. Yo no sé qué se hace en dibujo. Si hay un. Carezco de muchas habilidades. Pero si hay de una habilidad que carezco de manera completa, es de la del dibujo. Hay que poner a dibujar ánforas a una persona, ¿eh? Che, dibujate una ánfora. Y yesos entiendo que será. Un jarrón te lo entiendo, pero una ánfora. Claro. Pará. Capaz que se las hacían decorar y me gusta un cerro Aconcagua. Estaban ahí. Che, ¿por qué dejaste de estudiar? Porque me hacían dibujar yesos y ánforas. deja el estudio oficial, pero no se cansa del dibujo quino, Joaquín Lavado, sino de las clases en la escuela. No vamos a esa escuela porque dos programas atrás estuvo la escuela aquí en la radio. Claro, no, no. Pero no. Capaz que si Quino hubiera ido a las 2:23, no sé. ¿Qué no? No, seguramente que iba a seguir. De hecho, se iba a comprar una radio para poder escuchar las clases, que no sé si ahora serán virtuales. No sé cómo siguen. Escuché un mensaje por ahí recién. Entre ceja y ceja. Ceja y ceja. Sí. Yo no podría hacerlo porque es inuidad. Claro, sí, sí. Es un solo elemento. Es lo mismo, sí. Tiene una idea, que es la historieta. Uh-huh. Le gustaba la historieta. Y esto es muy de Cáncer. ¿Por qué es de Cáncer? Mire, sí. Usted. ¿A usted le gusta la historieta? Sí, sobre todo la de Quino, ¿eh? Ah. Pero de chiquito ahí me enganchaba mucho con esos dibujos de Quino que salían en las revistas semanales de los domingos de Clarín, sí. O de, no sé, de esos diarios que compraban mis abuelos. No se desligue de eso. Diga que leía Clarín. Dígalo en voz alta. Pero de lo chiquito, dijo, lo de dijo, chiquito, se le escapó. Se lo juro. Bueno, termina la sesión hoy. Ya puede ir a su casa. Bueno, después de semejante confesión, no solo lo de la historieta, sino que le gustaba leer el diario Clarín, vemos que a Quino también le gustaba la historieta, no le gustaba tanto ir a la escuela de artes, pero sí le gustaba dibujar. Y dijo algo así como: yo me voy a meter con este género menor que es la historieta, pero voy a tratar de levantarle la puntería. Vamos a escucharlo a Quino contarnos cosas sobre su niñez, ¿le parece? Mi tío Joaquín se quedó cuidándonos a mis hermanos y a mí, que mis padres habían salido, y entonces, bueno, para entretenernos se puso a hacer dibujos. Y esa noche yo, que tenía 3 años, dije, ah, no, si de adentro de un lápiz puede salir todo esto, yo quiero hacerlo, eso, ya. 3 años. 3 años, sí. Y bueno, y ya a los 14 decidí hacer dibujo de humor. Antes no tenía muy claro qué, porque mi tío publicaba, era pintor, y además trabajaba en el diario Los Andes como ilustrador. Hacía los afiches de las películas en el diario. Ver que él dibujaba una parte en la casa, otra en el diario, y luego lo que él dibujaba salía publicado en el diario. Claro, no fue para nadie una sorpresa cuando le dije, quiero ser dibujante. ¿Te gusta el vino? Muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Además, en mi casa nunca dijeron, los niños no toman vino ni nada. Yo bebo desde chiquito. ¿De chiquito qué es? Sí, de chiquito, qué sé yo, 6 años, 7. ¿Vinito con soda? No, yo cuando iba a visitar a mi madrina con mi hermano, que tendríamos eso, mi hermano tendría 12 y yo 9, lo primero que hacía mi madrina era traernos un plato de aceitunas y una botella de vino blanco. A las 6 de la años. Tarde, sí, sí. ¿Y eras de jugar al fútbol? ¿Era no, callero? No, mi hermano sí. Y ellos los dos muy montañistas y yo con la montaña tampoco, ¿no? Eso de andar durmiendo en carpa y comiendo en plato de aluminio y lavando los platos con arena del río y eso, no. ¿Entonces te quedabas dibujando vos? Sí, era muy solitario. Con mi madre llegué a un trato, había una gran mesa de madera de álamo que era muy blanca, entonces yo me tiraba de panza ahí y empezaba a dibujar por una punta y hasta que se acababa la mesa. Y luego el trato era que yo después agarraba una lavandina y un cepillo y tenía que limpiar toda la mesa. Ah, ¿escribías sobre la madera? Sí, sí, sobre la madera. Aparte de armarme cosas para jugar en el patio, hacerme autitos de fórmula de turismo carretera con latas de aceite y esas cosas. Era bastante hábil yo manualmente cuando era chico y hasta joven también. ¿A qué colegio fuiste en Mendoza? A la primaria, que se llamaba Escuela Guillermo G. Cano, y que le estoy muy agradecido porque ahora me doy cuenta que era una especie de universidad, porque yo recuerdo que he tenido que dibujarme todos los mapas de todos los países del mundo, todos los accidentes geográficos, los ríos, las montañas. Un poco de ahí salió esa tira de Manolito que tanto estudiaba para saber si el Everest es navegable. Bueno, de eso, pues. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. ¿Y vos nunca te consideraste un buen dibujante? Sí, me costaba mucho. Sin embargo, tenés una obra increíble a nivel dibujo. Has sido un tipo, por ejemplo, yo me acuerdo, te he afanado, me he cansado de afanarte, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, de aprender de vos el detalle, cómo vos hacías que todo funcionara, ¿no? Además, cuando a uno se le ocurría un buen recurso así gráfico, yo me alegraba tanto. Un día me acuerdo que hice una página sobre un marinero que está en alta mar y lo maltrata a todo el mundo en la nave. Bueno, esto de que el tipo trabajaba en alta mar, no supe cómo resolverlo durante días, hasta que se me ocurrió hacer el cuadro inclinado en que él está ahí trabajando con sogas y baldes y cosas así. Y esos pequeños descubrimientos son como son felices, son momentos felices, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Tu primer recuerdo cómo es? ¿Es una imagen? ¿Es un sonido? No, es una imagen. Una imagen fúnebre, además. Ajá. Que yo estoy en una casa muy grande y empiezo a recorrerla y me llego a una habitación donde hay lo que yo no sabía todavía que era un ataúd, pero bueno, había una caja de madera grande. Una caja de madera grande. Y me asusté mucho y salí corriendo para el fondo. ¿Y cómo te llevas hoy con la idea de la muerte? A no ser creyente religioso, pues no tengo miedo al infierno y que voy a estar achicharrándome durante cientos de miles de años y esas cosas que te cuenta la iglesia, ¿no? Pero sí, mi primer recuerdo de entrar a una iglesia, me acuerdo que entré con mi mamá, que mi mamá tampoco era creyente ni nada, pero no sé por qué habremos entrado. Y me acuerdo también que ahí me asustó muchísimo el ver una imagen de Cristo en la cruz, todo ensangrentado y jodido, como lo ponen siempre, para que no jodamos, ¿no? Miren lo que le pasa al que jode. Lo escuché. escuchábamos a Quino contándonos sus experiencias, escuchábamos al mejor de los Beatles cantándonos el Mirlo. las muchedumbres se están enfadando. Yo en una época también entraba a las iglesias, pero más con, creo que con una mirada como, me gustan las iglesias, ¿eh? Sí, sí, a Quino igual, ¿eh? Le gustan, incluso es se murió hace muy, muy, muy poquito, hace pocos meses, coleccionista de Biblias, pero él entraba para ver esas cosas, ¿no? Para pispear un poco, ¿no? Una mirada estética tenía él, sí, la iglesia. Sí, sí, sí. Era, ¿cómo se llama? De Florida. Claro. Era de Florida. Terminó Quino la escuela, la dejó, no la terminó, dejó la escuela, quiere dedicarse a la historieta y se va con sus carpetas bajo el brazo, que esto es una imagen recontratrillada, ¿no? Nos imaginamos ahí en la estación del tren esperando. Es como la canción de Serrat casi. Sí. Y viaja a Buenos Aires para cumplir sus sueños. Así lo afirma Mijail Ostrodov. Ah. El ruso, le dicen. Sí. Mijail Ostrodov en su biografía Quino. Polnaya Bigrafia Lushego Argentinoskogo Kudosnikova Komiksov. Me agarró una trombosis. Sí. ¿Qué significa esto, Quino? Una biografía del mejor historietista argentino. Ay, gracias. Lo tuvimos que traducir. Sí. Lo mandamos a un amigo ruso para que lo traduzca. No sabemos cuáles eran sus sueños, pero nos podemos imaginar, ¿sí? Y se toma un micro para poder cumplirlos. Viajó a los 18 años. Era un pibe. Tarda 3 años hasta que consigue un editor. Y podemos decir dos cosas. Hay varios que no pasaron a la varios editores que no pasaron a la historia por rechazarlo. Le llevó su carpeta. Esto es una cagada, pibe. Dedícate a algo serio. Conseguite un trabajo serio, dijo alguna vez uno. Ponete a laburar. Y la otra cosa que podemos decir de todo esto es que pibe obstinado también. Sí. Como tiki, tiki, tiki, tiki. No aflojaba. Hasta que consigue que lo editan. Y como nos podemos imaginar, en ese momento pasa penurias económicas. Mm. No vamos a decir nada de la polenta, porque en este momento decir algo de la polenta es como casi una declaración. No sé, a uno le pueden decir, sos un macriste, cosas así. El exceso de mate cocido y el pan lo podemos ver en este momento de su vida. Ah, ¿qué comiste hoy? Un pan. ¿Y qué tomaste? Claro. Un mate cocido. Estaba ya preparado también para la escuela, me parece, Quino. Seguramente capaz alguna úlcera le debe haber causado esto. Empieza a publicar y, según nos muestra Ostrodov, ese fue el momento más feliz de su vida, cuando empieza a publicar. Y dice que ese día comió una parrillada completa. ¿Qué era? No sé cómo se dice parrillada en ruso. Y no sé tampoco en qué consistirán las parrilladas en Rusia. Iba a decir en la Unión Soviética, pero... No, ya fue. Ya está, somos unos románticos. Sí, estamos... 30 años pasaron, ¿eh? No hay caso. No. ¿Cómo me gustaría vivir en uno de esos monoblocks? ¿Y qué vas a estudiar vos? ¿Alguna ingeniería? Sí, atómica. Algo de eso, ¿no? Quiero colaborar con mi soviet. Empieza a publicar, decíamos, y Ostrodov dice que es el momento más feliz. Hay una petición de principio en todo esto que dice Ostrodov, que es la máxima referencia en la vida y en la obra de Quino. Si uno habla de máximas referencias en la vida de Quino, no puede dejar de nombrar a Ostrodov. Y dice que con la popularidad, ¿con qué cosa? Con la popularidad mejora su situación económica. Bien, basta de morfar un pan duro. Sabemos por experiencia propia, por vivencia personal, sabemos, los que estamos aquí, que editar algo no es garantía de popularidad. No, para nada. Más bien lo contrario. Los pocos amigos que teníamos los hemos perdido. Bueno, en el caso de Quino no, eso acrecentó su popularidad. Bien. Bien por Quino, se ve que en efecto valía. Pero antes de publicar hay algo que lo interrumpe. otra vez las interrupciones. Ah, de nuevo, che. ¿Cuántos años dijimos que tenía? 18, 19. ¿Hay algo que lo interrumpe? Sí. ¿Qué puede ser? Claramente. ¿Qué puede ser si no es eso? Que le pasó lo mismo a Rivera, a... ¿quién más? Tosco. Roberto Art, a Tosco. Sí. ¿Qué bajó? Bueno. Sí. Bueno. Sí, eso, la colimba le pasó. Le pasó la colimba. Acá tenemos un audio en el que él cuenta sus experiencias en la colimba terribles. La pasaste mal en la colimba, ¿no? Y es muy desagradable, para una persona que desde chico le han inculcado la aversión a lo militar y a lo religioso, tener que aguantarse de todo eso. Claro, a lo regimentado, ¿no? Claro. Sí, sí. Y además hay cosas muy absurdas, ¿no? De tener que estar regando una cancha de fútbol con un tarrito de conserva, esas tonterías que te hacen para humillarte. Sí, además un chico que se lo había pasado dibujando solamente. Y claro, bueno, me las rebusqué porque ahí los oficiales tenían un equipo de polo que se llamaba Los Guanacos, y cada vez que tenían que jugar con otros militares, con otros equipos que no sé cómo se llamaban, me encargaban que les dibujara el banderín. Entonces, bueno, me tiraba todo el tiempo que podía dibujando el banderín. ¿Y qué dibujabas? ¿Qué banderín? ¿Un guanaco dibujabas? Un guanaco con un taco de polo, claro. Y con la camiseta de los colores de esta gente. Yo me sentía muy mal porque ese fue el último año que el ejército argentino dejó el uniforme alemán. Ah. Nazi, o sea, yo hice prusiano. El uniforme nazi. El casco de los nazis, que yo desde chiquito veía las películas de los nazis, los jodidos que eran y qué sé yo, y me tuve que aguantar este uniforme. Y luego era un tipo que nunca me levanté temprano, y ahí tenés que levantarme a las 6 de la mañana y con un pito te saca del sueño muy violentamente. O sea, sí, no es para pasar la vida. Thank you. Seguimos acá en la 97.3. Están... están sacando un perro que vino acá muy, muy feliz. Muy feliz el perro, vino a compartir con nosotros. Y como somos especistas, lo recibimos con un chori. Bien, y con un tema de los Beatles, del segundo mejor John Lennon. El segundo mejor. Por favor. Llegó un I'm only sleeping, solamente estoy durmiendo, no me despierten. Basta. Decía, estaba dedicado claramente a Kino. Sí. Sabemos el contacto estrecho que había entre Kino y los Beatles. Exactamente. Le mandaba mensajitos siempre Paul McCartney y le decía cosas así como: "Hello, Kino, me encanta Mafalda" y cosas así. Y él no le respondía tanto. Claro. Claro. No. No nos ha mandado hoy mensajes Kino. Ni Kino. No, ni Paul McCartney. Guarda con lo del contacto. Sí. Porque no. Damos 2.5 metros. Sí, sí, sí. No, dice el contacto estrecho por el tema de entre Kino y. No. En esa época no se usaba eso. No. Se hablaba. Estaba totalmente permitido el contacto estrecho. Sí. Llegó un mensaje. Nos llega el mensaje, sí. Pero sí, sí. Como es de esperarse, no está dedicado a nosotros este mensaje. Está. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Sí. Pero sí está pensando. A ver, escuchémoslo. A ver qué nos dicen. Acá la familia de Inti, de la escuela 223, desde el Currumahuida, para saludar a quienes hacen el programa de la escuela en la radio y a Radio Fogón por darle aire a las voces de las infancias en estos tiempos. Se nos cortó el mensaje claramente. A radio y a Radio Fogón por darle aire a las voces de las infancias en estos tiempos difíciles y de distancias. Muchas gracias, un abrazo grande. ¡Feliz cumple! Ahí estaba para la escuela en la radio, para Mercedes y para José. Bien. Y para Radio Fogón, así que nos sentimos también. Un poquito, no fue tan fuerte el rechazo. Y acá nos llega un mensaje de Antena Negra TV. La gente de Antena Negra, una masa. Muchos de ellos son de DTL también, que es la gente que ha venido a poner las antenas de todas las radios comunitarias de acá de la comarca. A ver qué nos dice la gente de Antena Negra TV. Bueno, para todas y todes aquellas que construyeron Radio Fogón, feliz cumpleaños, felices 8 años de existencia. Les mandamos un abrazo gigante desde Antena Negra TV y arriba los medios que luchan, arriba los medios alternativos, comunitarios y populares. Bueno, ahí estaba la gente entonces de Antena Negra TV. Seguimos acá con nuestro celular que va en carreta, pero en algún momento van a terminar de caer los mensajes que nos han enviado, como por ejemplo el Turner, Vale, Virginia y demás. Y si alguien quisiera comunicarse ahora, ¿qué hace? Che, tengo una voluntad de comunicación. ¿Qué hace? Tiene la voluntad de comunicación. ¿De esa habló Nietzsche? Sí, podría haber sido, sí. Voluntad de comunicación y por Facebook. A ver, ¿cómo es? Américo Fogón. Ah, bien, ahí manda un mensajito. Sí. Y está abierto en este momento. Está abierto, yo no lo estoy mirando, pero acá tengo gente que está muy atenta a las redes. Bien. Tenemos todo un grupo, digamos una comisión de comunicación digital. Sí. Bien. Le recomendamos el WhatsApp también por las dudas. Acá dice la gente de la comisión que sí. Bien, 2944-917288. Y ahí están los camaradas de la comisión ocupándose de ello. Sí. Y en el Instagram, acá los ponemos en un aprieto. Que es Radio Fogón La Comunitaria. Bien. Y ahí mandan mensajes del tipo: che, quiero escuchar más temas de Paul McCartney y todo eso. Y obviamente vamos a cumplir con esos deseos. Yo le voy a decir, mi Beatle favorito es el más amargo, se podría decir, George Harrison. Hay que escuchar un tema. Se escucharon silbatinas, ¿eh? Sí, están silbando. Sí, no, acá es como no, esto está poniéndose difícil. Ceci Ruiz nos manda, dice: felices 8 años y aguante el mundo entre comillas. Ah, wow, es una fan ahí como sí, comparto algún tipo de interés con ella. continuamos por después favor, de ese mensaje tan lindo. Sí. Joaquín Lavado Quino publicó su primera página de humor en el semanario Esto Es. Así se llamaba el semanario, Esto Es. Esto Es. A partir de entonces se empezó a publicar en muchos otros medios. Esperen que tomo aire porque son muchos otros. Leo Plan, TV Guía, Bea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, entre tantísimos otros. Claro. Entre tantísimos otros. Con esta popularidad, igual le están entrando unos mangos en el bolsillo. Los billetes obviamente empiezan a llegar de manera menos espaciada, ¿sí? Popularidad. Ajá. Significa le están garpando. Y esto le permite concretar algunos proyectos que tenía suspendidos o que tenía letargados. El primero, el más anhelado por él, comprarse una Rotring. Se compra la Rotring y el segundo proyecto que también estaba anhelando era casarse con Alicia Colombo. Ajá. Que Colombo significa paloma, ¿no? Colomba, Columbia. Ajá, mire. Sí. Que es nieta de inmigrantes italianos y con un título en química. Obviamente, ¿en qué viaja Alicia Colombo? En barco. En barco, sí. En barco. En otra biografía se dice que Colombo era hija de inmigrantes italianos. Pero es lo mismo que acabamos de decir. Bueno, esto es evidente, ¿sí? No había tanta diferencia entre una biografía y otra. Vio, es que vamos a dar una noticia exclusiva dicha hace 20 años. Llegamos al año 1963. Es raudo nuestro. Sí, vamos a la chapa. Estamos en una caravana. ¿En qué caravana? En la caravana de Radio Fogón, que cumple 8 años. Y se edita su primer libro. Caravana que arrancó, como dijimos, a las 10 y algo con cada uno de los programas. Y después seguirá con la Escuela de Ajedrez de Marcelo. Ahí ¿sí? está. O sea que esta caravana continúa. Publica su primer libro, Mundo Quino. Che, acá están desarmando cosas. Sí, esto es un bardo. Me afanaron la billetera. Tengo el registro, che. No, claramente. El prólogo se lo hizo Miguel Brasco. Que ¿a qué no sabe a qué deporte se dedicaba? ¿Deporte o juego de estrategia? Ajá, es la gran pregunta que se la vamos a preguntar cuando al finalizar este programa. Se la vamos a preguntar a Marcelo. Bien. ¿A qué se dedicaba Miguel Brasco? Entre otras cosas, porque era un tipo que se dedicaba a muchas cosas. Se dedicaba al ajedrez. Mire. Dicen que su cierre cola de dragón. ¿Digo bien, Marcelo? Ah, muy bien. ¿Eh? Variante del dragón. Bueno, era. Andaba por ahí. Es que estuve viendo Harry Potter en estos días. Ajá. Y. Dicen que era muy buena. Miguel Brasco, además de jugar al ajedrez y de ser amigo de Quino, que no son pocas cosas, me animo. Digo, una persona podría sentirse realizada ya con esas dos. Sí. Bueno, Miguel Brasco va por más. Era amigo de Vicente Aleixandre. Era poeta. Era abogado. Quizás la menos interesante de todas. Era traductor. Y quizás el rasgo más destacado de todos ellos, de todas estas cosas que estamos diciendo de Miguel Brasco, era sibarita. Un tipo al que le gusta mucho tomar vino, pero del bueno. Sí. Quizás a todos nosotros nos guste tomar vino. Lo cortamos, pomelo para cortar esa rispidez, que esté bien frío para que adormezca el paladar. Bueno, no, Miguel Brasco, si veía semejante infamia, le agarraba taquicardia. Sí. Bien, juntos compartían la redacción de Tía Vicenta, aquella famosa revista que era propiedad de ese historietista que ilustraba también en la última página de ese diario que solía leer usted. Estas cosas que las qué vamos guacho. A recordar cada qué dos guacho, tres. Landru. Landru. Landru. Sí. Menospreciado por muchos, Landru. Mira. Bueno, mira. Tía Vicenta tuvo. Publica en otras revistas y... Bueno, nada, se ve que el pibe este tenía un empuje bárbaro y que no se achicó en los momentos de negación. Con Brasco, con este amigo, uh-huh. aparte de tomarse unos buenos vinardos, se avecinan otras cosas. No es poco que un amigo, che, ¿querés venir a casa? ¿Qué querés tomar? Tengo este vino cosecha 92. Uh-huh. En esa época sería una cosecha del futuro. 1892. 1892, está añejado. es un Cabernet Blanc. Ajá. Directamente de las campiñas francesas. Bueno. Dale, tenés soda, le dijo Quino. le presenta un referente de la empresa Agens. Sí. O Agens. Sí, sí, sí. Debe ser Agens, porque Agens es una agencia, agencia en inglés. Claro. Que es una especie de agencia como la de Mad Men, esa serie. De publicidad. De publicidad. Sí. Estaban buscando a un dibujante para una campaña de unos electrodomésticos marca Manfield, no Banfield, Manfield, que sería algo así como el hombre del campo, ¿sí? Como boinas, no, electrodomésticos, ajá. fabricados por la empresa Siam Ditela, que aparte de hacer autos y de electrodomésticos, hacían otras cosas. Buscaban museos, por museos, ejemplo. Sí, sí. Pilates también. El Pilates en la Argentina es introducido por Tamara Ditela. Fua, mire usted. Yo, ¿Qué data que tiene? Esa información que a uno no le cambia la vida, pero le decía ayer a Cecilia algo semejante, te permite agilizar conversaciones. Che, no. empecé a hacer Pilates, ¿no sabes qué? Bueno, ¿sabes quién trajo el Pilates a la Argentina? No. Ditela. Bien, ahí, mira. Igual ahí se corta, ¿no? Ahora hay que tirar otra. Es una cosa que dinamiza, no es la dinamización pura. Te salva por 10 segundos. Bueno, si uno es corto, no podemos hacer nada. Bien, la familia de Tamara Ditela entonces fabrica los electrodomésticos Manfield. Y buscaban una historieta tipo Blondie y Peanuts. Estuve practicando el inglés. Blondie y Peanuts. Ajá. Que podría traducirse como rubiecita, rubiecite, digamos. Sí. Y manices. Rubiecita y manices. Los nombres de los personajes tienen que empezar con M, por Manfield. Che, ¿te encargamos esto? Personajes, M. ¿Qué personaje con M crea? Kino con M es una pregunta compleja. Una adivinanza del tipo parecen de algodón y están en el cielo. ¿Qué son? Bueno, y ahí tenemos la génesis, el inicio, la Arge de Mafalda. La campaña no salió, así que dibujó un poco en balde, pero a Joaquín le quedó algo de ese trabajo. Vamos a escuchar a Joaquín justamente contándonos cómo nació Mafalda. Me había llamado Miguel Brascó un día y me dijo, mirá, hay una agencia de publicidad que está buscando quien cree una familia tipo para promocionar electrodomésticos, pero que tiene que ser una tira que no se vea que es publicitaria. Si la mamá abre una heladera, bueno, que el modelo sea ese, pero que no estén diciendo que es buena la heladera, ¿no? Fui a hablar con la gente de la oficina esta, me atendió Norman Brisky, que trabajaba ahí. ¿En qué empresa? Agens Publicidad. ¿Y Norman Brisky qué hacía en Agens? Estaba detrás de un escritorio. Me explicó cómo era la idea de ofrecérsela gratis a los diarios. Pues, y los diarios, no, si es publicidad van a tener que pagarla. Entonces no se hizo nunca. Ahora, tampoco salió la marca Mansfield como heladera ni nada. No, nunca me enteré qué pasó. Pero la cuestión es que me quedaron 10 o 12 tiras ahí y un día Julián Delgado... Me dijo, che, porque los dos trabajábamos en Tía Vicenta juntos también.

Es como cuando a mí me preguntan, ¿de qué cuadro sos? ¿De Ferrocarril Oeste? Claro. Me miran, dale, te estoy preguntando algo de verdad. Y es serio esto. Bueno, 2-1, los Beatles que están sonando. Publicó Kino ya sus primeras historietas. Tiene los primeros bocetos de Mafalda por la Mansfield. Y empieza la carrera de Mafalda. Empieza la carrera de Mafalda. ¿Qué podemos decir de Mafalda que no sepamos? Yo creo que no tiene mucho sentido buscar como... Así que vamos a decir todos los lugares comunes. Bien. Uf, me saqué de... ¿viste? Te sacaste la mochila de tener que decir algo nuevo. Bien. Sí. Oh, posta, ¿eh? Bien. Tiene un corte muy especial Mafalda. Si pensamos en Mafalda, la primera imagen que se nos viene es como retacona y ese corte de pelo, al punto tal, es tan especial este corte de pelo que algunas personas la llaman Mafalditas. Sí, sí, sí, sí. Por hacer gala, uso y abuso del corte carré. Sí. Del corte carré acompañado de una especie de rulosidad del pelo. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso puede vencerse con dos factores. El primero de ellos, la planchita, y el segundo de ellos con un baño de crema. Uh-huh. Pero bueno, en esos casos que no se da, el Mafaldita ahí, tiki. Sí. Hay gente que lo lleva con mucha hidalguía eso, ¿eh? Como, sí, me hice este corte, lo voy a mostrar. Yo siento admiración por esas personas que lo llevan hasta con orgullo a ese corte. Se edita por primera vez Mafalda en el semanario Primera Plana el 29 de septiembre de 1965. Yo les pido, por favor, que aparte de estar escuchando los Beatles y de estar comiendo choripán, y a los que están afuera de este habitáculo, que presten atención a esta fecha. 29 de septiembre de 1965. No, sí, digo más. El 9 de marzo del 65. No nos dan los números. No. En otra fecha, más adelante, se produce el paso al diario El Mundo. Bien. Salvo, como ha sucedido en otra oportunidad también, que la influencia de Dark. Ah, pasa. Ahí pasa. Está. Sí. Mikkel y Ulrich leyeron Kino. Sí. Por eso sí, se sí, dio sí, esto. No, debe haber sido marzo del 66. ¿Será? Seguro. Sí, seguro. Es eso, marzo del 66. Va al diario El Mundo y empieza a publicar tira diaria. Así que ritmo de trabajo mete Kino que casi, sí, para nosotros claramente es irreproducible. No, no, no. Pero aparte, ¿cómo haces para imaginarte? Aparte, calidad, digamos, no es que... No. Choreaba cualquier cosa, no, como de cualquier lado. Ciertos como... gatos que andan dando, sí, vueltas por ahí. Sí, no. Sería más fácil hoy hacer una tira diaria... existiendo Kino previamente, ¿no? ¿Qué sé, sí, yo? Me contrata, digamos, por caso el diario La Nación. Sí. ¿No? A ver, hacete un personaje que sea un gato. A ver, ¿de dónde? Garfield. No, Garfield. Un Garfield más flaco. Un Garfield argentino. Argentino. Y a ver, que sea medio socarrón, que te haga una sonrisa. Ya está, la tengo. Y así voy a construir una carrera y voy a vender bocha de agendas. Mucha guita. Mucha guita sobre la base de Kino ha hecho este sujeto, cuyo nombre no me acuerdo. ¿Cómo es que se llama? Nick. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que es como Kino al revés, pero. Era muy obvio. Le sacó la O para que no sea. O Nick. Se llamaba originalmente. No, pero ni a los talones ni al. Ni... No, pero no tendría que ni aparecer cerca. ¿Por qué, digamos, lo nombramos? No de sé, hecho? Porque lo es, nombramos. Es no responsabilidad sé de usted que lee el Clarín. Mafalda es un éxito rotundo. Y me hace acordar que en la década del 90. En la década del 90. Oh, cuando decimos ya en la década del 90. Se nos cayó el DNI, ¿eh? Querían igualar la historieta Yo Matías con Mafalda. Pasaba algo parecido. Sí. Pero también bastante devaluado. Y bueno, el neoliberalismo. Sí. Se publica en toda América del Sur, Mafalda. Yo Matías, no creo. O capaz que sí, por esta cuestión de que editaban en otros países que salían más barato. La globalización, sí. Sí. Se publica en toda América del Sur y así como Una Vuelta de la Vida, se publica en... ¿dónde? Europa. Ah. Pero los libros, ¿en qué viajan? No, estos ya viajaban en avión. No, estos viajaban en botes o algo así porque eran de acá. Claro. Eran de claro. acá. Así que ahora sí llegó a Europa. El barco llegó y pegó la vuelta. Y por suerte, para nosotros, para Kino, está Europa para justificarnos y decir que estamos bien. Jorge Álvarez, el editor, uno de los que no le dijo que no a Kino, publicó el primer libro de Mafalda, que reúne las primeras tiras en orden de publicación. Jorge Álvarez la vio toda. Sí, la revió. La vio toda. Y tal como se hará en los libros siguientes. Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada. Es decir, que el 27 de diciembre se agotaron los libros de Mafalda. Bien. Bien, sí. 5.000 ejemplares. Bien, Kino, ¿eh? 5.000 ejemplares en dos días. En dos días. En Italia. Sí, sí, sí. Ah, no, no, sigue. No, no, no, diga. No, no, por favor. Bien. Faltaba más. En Italia, de donde venimos todos, se edita en 1969 el primer libro, Mafalda la Contestataria. Ajá. Yo no sé italiano, pero sería como. Mafalda la Contestataria, sería así. Sí. Con un vaso de vino y una pizza. ¿Ahí? La Contestataria. La Contestataria. ¿Quién hace la presentación del libro? Un tal Umberto Eco. Claro. Que además de escribir El Nombre de la Rosa, que todavía no lo escribió, edita una colección, es director de una colección, y en esta colección se publica Mafalda. Hay muchas referencias en El Nombre de la Rosa a Mafalda que no las vamos a decir. No las vamos a decir. Lean el libro, lean Mafalda y van a decir qué chorro este Umberto Eco. Podemos imaginar como el... Nick. Umberto Eco. Eco, ¿qué significa en italiano? Eco. Eco. ¿Y Umberto? No, Umberto no. El que está en las sombras. Ah. Para robar, claramente. En Italia se edita en... Ya lo dijimos eso. Pero al final de cuentas, ¿quién era Mafalda? ¿La del corte? ¿La del libro en Italia? ¿La del libro que editó Jorge Álvarez? ¿Quién era Mafalda? Y acá con nuestra biografía, tal como estamos acostumbrados a hacer, va a haber una transformación. Y esto que nos va a pasar, pasa porque nos vamos a ir un poco para el lado de Mafalda, porque Kino es Mafalda. Uh-huh. O Mafalda es Kino, yo ya no lo sé. No es necesariamente el alter ego, que es claramente lo contrario a lo que dijimos. Pero esta imagen, bueno, no importa. De esta pibita podemos decir que, en palabras de Kino, Kino de Mafalda dijo que era nihilista. Miércoles. Sí, che, sí, sí. ¿Qué es Mafalda? Una nihilista. No sabemos si estas palabras son de Kino o si son de Ostrodob, el investigador ruso, o no sabemos en realidad qué significa el nihilismo. Así que no vamos a decir nada de eso. ¿Qué esperaba Kino con Mafalda? No, no, yo no esperaba nada. Yo empecé a publicar este personaje sin pensar muy bien cómo era el personaje. No lo trabajé lo suficiente antes de empezar a publicarlo, pero entonces me planteé cómo podía ser un personaje al que yo tenía que darle continuidad. Entonces me pareció que esto de que fuera a preguntarle a sus padres preguntas que nadie tiene respuesta, como por qué hay guerra, gente pobre, se destruye el planeta, esas preguntas que nadie sabe contestar, que era un buen camino para interesar a la gente en el personaje. Da la impresión de que el mundo ha cambiado muy poco en estos 50 años. Poquísimo, eso es bastante decepcionante sobre el comportamiento humano, ¿no? Porque quiere decir que seguimos haciendo los mismos errores y no mejoramos nada más que la tecnología. ¿Por qué el mundo sigue tan mal? Yo creo porque los intereses económicos han venido a suplantar a los intereses políticos o a ideología. Hoy no hay ideología, ¿no? Eso es rarísimo para una generación como la mía, ¿no? Que nos tocó el mayo del 68 y la imaginación al poder y todo eso que fue tan hermoso y que luego quedó en la nada. Una de las imágenes que siempre nos viene a la memoria de Mafalda es que no le gustaba nada la sopa. He leído que usted utilizó la sopa de Mafalda como una metáfora de la dictadura argentina. ¿Cómo vivió su familia y usted especialmente aquellos días que le condujeron posteriormente a irse a Italia, a Milán concretamente a vivir? Bueno, los vivimos como todos los connacionales muy mal. Tener que irse del país de uno es bastante angustiante. Además uno pierde el contacto con amigos, parientes, seres queridos. Bueno. Todo lo que necesitas es amor, decían los Beatles, y terminaban ahí ese tema, termina con She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, que es el tema que más le gustaba a Mafalda, parece. Datazo. A Mafalda. No a Quino, a Mafalda. Gerardo, anda por acá usted. Estoy acá, ¿eh? Bien. Presente. Bien. Qué maratón, cuéntenos, ¿eh? Que no. Sí, qué maratón. Bueno, tenemos acá, como siempre, alguna cuestioncita técnica tiene que haber en Radiofon. Es como la marca distintiva. No, aparte hoy los aparatos deben estar totalmente... No deben poder entender qué es lo que está ocurriendo. Así que, en este caso, no es lo radiofónico lo que anda mal, que está, por suerte, tocamos madera, que está andando bien. Es lo comunicativo, el teléfono. Sí. Entonces, hay un montón de mensajes de audio, más que nada... Sí. Que mandaron al WhatsApp de la radio, al teléfono WhatsApp, al 154-91-7288, que no los descargan, no se cargan, no los podemos escuchar. Qué lástima. Pero algunos sí. Y bien, los que llegaron por escrito, ¿no? A la gente que se toma todo el trabajo con el dedo pulgar. Va, yo, por ejemplo, hago con el dedo pulgar o a veces hago así como... Eso es un mayor trabajo, porque sí, el dedo pulgar tiene poca movilidad, primero. Y mucha superficie, con lo sí, cual uno toca sí, cinco sí, teclas a la vez. Sí, tardás el triple, más o menos. Pero bueno, a mí me pasa, no sé, estaría bueno saber la gente con qué escribe, con qué dedo escribe. Bueno, esos vamos a leer algunos. Por ejemplo, tenemos acá uno que es de Valeria, que dice: hola, queridas compas de Fogón. Es tan lindo escuchar la celebración del aire que siempre invita a entibiar los corazones. Hermoso saberles ahí, sonando, abriendo, invitando a ser comunidad. Felices 8, abrazos y siempre gracias por convocarnos. Qué lindo, gracias, Vale. Acá llega Américo Fogón de Fernanda da Silva, dice: risas contagiosas, Fogón nos levanta las defensas. Ahí está, muy, muy bien. Suena casi, por un momento, parecido al de la radio esta fulera de Johnny, que Paraíso me levanta. Bueno, Fogón te levanta la defensa. Todo es discutible. Acá tenemos un mensaje también. Que es que está como más orientado hacia algunos componentes de esta maratón. Creo que es, bueno, no me sale acá, me sale como Vale, pero dice: felicidades, gente, pasen algo de los 113 vicios. Eso. Para el Chavo y Tayel de Caleta. Ahí está, nos llegó 2 horas más tarde el sí, mensaje era para Maldito Rock, pero vamos claramente a poner cosas de los 113 vicios y de Titín Naves al finalizar el programa. Ahí está, nos llegaba ese escrito. Acá tenemos otro, dice, a ver, para que vamos a ver quién es, Mango, nos parece un nombre, no sé, dice Mango. Feliz cumple Radio Fogón, festejamos con ustedes. Horrible el tema de recién que no paraba de repetir: todas las mujeres son lindas. Pero les sí, bancamos sí, un montón, dice. Sí, sí. Igual. ¿Qué era eso? Sí. Me parece que salió entre Maldito Rock y El Mundo entre Comillas. Porque se preguntaban en ese entonces, ¿no? Estamos hablando a las 2:00. Sí. ¿Qué pasa con los del Mundo entre Comillas? ¿Qué pasa con los del mundo? Así como bardeando, así, ¿no? Quedamos con ganas de escucharles. Loco. Aguante la radio. Así que deben haber sido justo ahí en en la posta. Sí. Bueno, sí, yo lo escuché y dije, bueno. Pero no me acuerdo qué era, ¿eh? Son las mejores creaciones de Dios, ¿no? Sí. Bien, y acá tenemos mensajes de audio, los poquitos que pudieron entrar antes de que el teléfono se nos... No, es que no podía creer tanta comunicación en el teléfono. Sí, dijo, sí, lo guardamos para el año que viene. Los otros sí, material para sí. 70 programas, para el Mundo entre Comillas del 2020. Tenemos acá el de un pequeñín que nació prácticamente con la radio. Sí. Hermanito de la radio, podríamos decir. Así que, mellicito, así lo vamos a escuchar. Ah, no está enchufado el cosito. Cheque. No, ahí va, no. A ver. Esto es un tema de... El cablecito. A ver, vamos a probar a ver si quiere ahí. Veo cómo es esto. Mientras tanto, pensamos. Sí, le recordamos a la gente que estamos en la 97.3, que es Radio Fogón. Que estamos en la caravana del festejo por cuántos años. 8 años de la Fogón, 8 años de la Fogón. El día que la que se inauguró la radio estaba más o menos como hoy. Había caído una helada distinto en ese sentido, porque hoy está casi más cálido. Pero estaba así, bastante nubladito, y vino mucha gente a, porque hubieron varias bandas y muchas niñes, me acuerdo que hubo mucha. Esto mucha gente. Me hace acordar a, ¿sabe quién metió el el Pilates en Argentina? Para rellenar baches. El rellenador de baches. Bueno, no hay caso, Gerardo, con los mensajitos que deja la gente con los audios. Lo perdió. Ah, es buena esa. ¿Así? Es buena. Es como tiki. Claro, ahí vamos para a ver qué nos que dice. Que justamente los dedos que están un poco, bueno, ahí vamos. A ver. Radio Fogón. Ahí está. Ahí va. Algo bien, se escuchó. Y acá tenemos otro, es un poquito más largo, ¿eh? A ver. Acá Sol nos manda saludos también. Hola, Radio Fogón. Desde acá un muy pero muy feliz cumpleaños. Un saludo enorme para todo el tanto posible este hermoso proyecto. Cerca se hizo tan difícil y la radio nos mostró que hay otras formas de estar cerca por el aire. Bueno, un saludo muy grande a la gente de la escuela Suena en la Radio. Estamos ahí todos los viernes prendidos, aprendiendo, escuchando, compartiendo. Y bueno, saludos a todos quienes mantienen prendido ese pollito. Feliz cumpleaños. Ahí estaba Sol, gracias Sol. Volvimos a la precariedad de sonido de los primeros años, de la que hablaba Nelson Ábalos en su testimonio. Qué lindo recuperar esa precariedad. Es necesario, volver a la fuente. ¿De dónde saliste vos? ¿De ahí? Sí, de esos, de esa masa de sonidos. Bueno, bien. ¿Algo más? Acá tenemos uno que nos manda Sandra, que nos como que... Sandra se dio cuenta de nuestra precariedad, entonces ha triangulado y nos envía mensajes que llegan por otros medios y dice, felicidades a toda la familia de la radio. Y es la misma gente de Caleta que dice, saludos de Caleta, Chavo, Aucán y Dani. Así que ahí mandan saludos. Y acá tenemos al Javi Ishikawa, que dice, feliz cumpleaños Radio Fogón, festejamos por muchos años más la libertad de expresión y el compromiso puesto siempre del lado de la gente. Gracias y abrazos. Vamos ahí. Así que... Bueno. Eso, parecía que tenía un montón de cosas, ¿no? Pero al fin era pocas, es un montonazo y se fueron juntando. Muy lindo. En un ratito tenemos, no en vivo, porque bueno, porque acá el profe de ajedrez se tiene que ir a dar su clase... que ya está llegando ahí complicado. Está jugado. Vamos a tener un bloquecito de Jaque Mate al Corona para cerrar. Bien, bien. Bueno, se va terminando la caravana. Antes vamos a terminar nosotros y después entonces cierra Marcelo. Háganme acordar después, que después viene un bloquecito de los 113 vicios. Bien. Ahí va. Bueno, vamos cerrando con Kino. Vamos cerrando. Tamara. No, eso ya lo dijimos. Adiós, entonces. Saludamos. No. bien. Eran ni lista Mafalda según Kino. Si hay algo que hace muy bien Mafalda es poner en aprietos a todos los lugares comunes, cosa que se haría una panzada con el mundo, entre comillas. Vendría a Mafalda acá y diría basta, por favor. Es una cuestionadora nata de lo dado. Es una campeona. Adiós, saludamos a los chicos que se están retirando, ¿no? Sí. Hermosa la caravana. Es una campeona en desnaturalizar lo que aparece como cotidiano, a cuestionar privilegios de raza. Algo de los barcos estuvo sonando en esta semana, de género, de clase. No le gusta la sopa, no le gusta la maldad, la incompetencia de la humanidad y la ingenuidad de las soluciones propuestas para los problemas mundiales, como el hambre y las guerras. Esto, loco, no. Sí sabemos que, como a Joaquín le gustaban mucho los Beatles, el pájaro loco y los panqueques. Cosa que estuvo musicalizando nuestra jornada. Pero Mafalda no está sola. Aparecen algunos personajes que casi funcionan como arquetipos, que, según el decir de Jung, no nunca supimos qué quiso decir Jung, pero usaba la palabra arquetipos y sí, quedaba bien decirlo. Queda bien, sí. Está el papá. No está sola Mafalda. Está rodeada de muchos personajes. Uno de ellos es el papá. No sabemos su nombre. Que es el perfecto hombre medio pelo. Sí, medio... Mafalda en una mano, Jaureche en la otra, y tenés una radiografía de las Pampas, más o menos. Está este padre que es empleado, que reproduce en la casa las situaciones de desigualdad y privilegios. La madre, Raquel, por supuesto, en esta construcción que hace Quino, es ama de casa, que significa en esta situación, y un modo de ser mujer. Por supuesto, un modo que a Mafalda le va a causar molestias, irritación. Y que no duda en decírselo a la madre. Y la madre queda ahí como... Sí. Le mete el dedo en la llaga, sí, ¿no? Sí. Está Felipe, el de la dentadura prominente y amigo de Mafalda. Sí, hermoso personaje. Sí. Está Manolito también. Que es... ¿Qué decimos de Manolito? Un estereotipo, igual, ¿no? Sí. ¿No? El del gallego. Ese pequeño burgués, sí. Ese también otro medio pelo piojo resucitado que tiene un almacén y por creer que tiene un almacén es una empresa. ¡Ay, cómo me suena! Me suena Manolito. ¿Cómo estará apareciendo Manolito en mi mente en este momento? Es medio facho Manolito, sí. Y es materialista. Muchos Manolitos se están viniendo a la mente. Susanita. También un modo de ser. Sí, ¿no? Sí. Hablando de Susanita, escuchaba que la otra gran Susana estaba en Uruguay porque le iban a dar sus... Vio que en Uruguay la gente es mejor. Que han descendido todos de barco, se ve. Bueno, estaba en Uruguay y se agarró la enfermedad y ahora parece que quiere volverse a la República Argentina. Ah. Se arrepintió. Se arrepintió y fue vacunada con la vacuna tan promocionada, pero nunca llegada. Bueno, no es... Podría ser... No, no es esta Susanita. Su máxima aspiración es casarse, ser madre de clase social acomodada y tener muchos hijos, asumiendo el rol tradicionalmente asociado a la mujer. Definir un modo de ser con un solo nombre. Definir un modo de ser con un solo nombre... hay que ser muy capo para sí, hacerlo. Sí, hay sí, que sí. Ser. Susanita, pumba, ya sí, está, ¿eh? Sí. Libertad, sí. Otra que se define con el nombre. Me parece que la que aparece después en la tira de Quino, pero que es también es una que mete dedos va. En la llaga, ¿eh? Sí, va al grano. Va al grano de la cuestión. ¿Qué otros personajes tenemos? Nos faltan algunos. Miguelito es maravilloso. Yo creo que ahí debía estar hablando Quino de su amigo Miguel, el poeta. Miguel Brasco. Ajá. Ah, puede ser. Porque Miguelito es un poeta. Y tiene esa sensibilidad. Sí. Miguel, nos olvidamos de Miguelito en esta lista que habíamos maravilloso. Hecho. Sí. Maravilloso. Mafalda fue un hitazo. Hay una escena de Miguelito que ve a gente laburando en las calles, ¿no? Haciendo un pozo con esas máquinas para romper el cemento, tácata. Y llega Miguelito, se queda mirándolos y en un momento le dice: No se gasten. Allí tampoco está el secreto de la felicidad. Muy bueno. Y así. Hay algo de Liniers también, ¿no? En... O de Liniers. Eso. Sí, hay algo de Kino en Liniers. Ahí está. Ahí va, ahí salieron. No, esa se linearon los planetas. Sí. No creo que en el modo como pasó con Nick, en modo choreo. Pero no, en modo profundidad, me parece. Mafalda fue un hitazo, lo sabemos todos. Se publicó aquí, se publicó allá. Pero el cangrejo que dijimos que era Kino, este ser de cáncer que avanza retrocediendo, decide matar a la gallina de huevos de oro en el año 73. Dice, no publico más Mafalda. ¿Mm? Hay que decirle que no a eso. Es la ¿Mm-hmm? Incluso, lo voy a decir en términos mercantilistas espantosos, es una máquina de facturar Mafalda. Sí. No publico más Mafalda. Me encanta Kino, ¿eh? Cada vez me gusta más. Sí, sí. Que generaba una esclavitud. Que ya le habían dicho otros historietistas, pero que él, bueno, se enganchó. Pero le habían dicho que no haga personaje, que vaya inventando constantemente, que no se ate a un personaje. Bueno, Mafalda lo agarró y... Sí, lo dio vuelta. Lo dio vuelta, sí. Y en un momento se sintió esclavo de Mafalda. Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. La tuvo que soltar. La tuvo que soltar y ya está. En el 73 deja de editar Mafalda y edita Kino estos sueltos. No sé cómo se llama. En 1984, es invitado para integrar el jurado del Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. ¿Sí? Che, Kino, ¿querés ser jurado? Sí, te tenés que venir a Cuba. Bueno, está bien. Voy a ir a Cuba. Y ahí comienza su amistad con el director de cine de animación Juan Padrón y firma un contrato con la ICAIC. ¿Qué es la ICAIC? El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Algo así como el INCA de la Argentina. Uh-huh. Bueno, ICAIC. Para la realización de cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se llama Kinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre dibujos e ideas de Kino. Caloi solía pasar en su programa de Caloi en su tinta. En los 90 hace dibujos animados. La empresa española DG Producciones, Sociedad Anónima Entertainment Division, en coproducción con la televisión española, produce, escuche este número, 104 episodios de dibujos de Mafalda, dibujos animados de Mafalda, de un minuto de duración. Eran como haikus, más o menos. Uh-huh. Dirigidos por Juan Padrón también. Es incomprobable, me parece que acá hay un error. Bueno, capaz que sí. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI y en Argentina en dos oportunidades. Primero por Canal 11, Canal 11 estatal, uh-huh, y después por el Canal Encuentro. Y yo recuerdo haber visto en Caloi en su tinta cuando lo pasaban en ATC. Recibe bocha de premios, muchos premios recibe, es reconocido mundialmente y pasan esas cosas que les pasan a las personas exitosas y reconocidas. Triunfa. Nosotros nos amigamos con Caloi, nos hermanamos de su triunfo porque es lo único que nos queda. Y nada. Con Kino. con Caloi también. También. Que es el papá de Tute. Sí. Del dibujante Tute. ¿En serio? ¿Sí? Ah, mirá vos. Nos hermanamos con los tres entonces, con Caloi, con Tute y con Kino. Bueno, y ya que estamos, entonces lo vamos a escuchar un ratito charlando con Tute a Kino, ¿le parece? Me encanta. ¿Y vos cómo te llevas con... Bueno, con Dios no tenés Dios, sos ateo. Soy agnóstico. Agnóstico, ah. Yo tengo un amigo científico que dice que no puede decir que es ateo porque lo tendría que demostrar que Dios no existe. Pero te atrapa porque te has cansado de dibujar a Dios. Bueno, me llama la atención que todas las religiones han tenido que inventarse más o menos la misma historia para aguantar la vida, pero... Parece que la pregunta de quién hizo todo esto altera mucho a la gente, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y ¿Hiciste terapia alguna vez? Sí, lo hice durante 3 años, pero lo hice mal, no... ¿No creías demasiado en la técnica o sí? No. Ah. No, nunca la creí. Pero te gustó dibujar bastante, hiciste chistes. Sí, sí. Muy, muy buenos chistes sobre bueno, la técnica. Que, claro, la mente humana es todo un misterio muy atractivo, ¿no? ¿Para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. ¿Y cuál es el humor que más te gusta? Porque estoy pensando en tu producción y hay de todo. Es decir, está ese humor de la crítica social, política. Claro, sí, a mí hacer humor sin que tenga un sentido crítico, político, no me... No te satisface, no te llena, digamos. No, no, no me nace, digamos. Yo me enteré mucho tiempo después de haber leído ya varias veces los 10 tomitos de Mafalda, que la sopa era una metáfora, y que era una metáfora de la dictadura. Sí. Lo que no quería Mafalda era dictadura, ¿no? Claro. Sí, nada que te impongan obligatoriamente, claro. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? ¿Tiene usted alguna idea de a dónde vamos a ir a parar? Bueno, está en una transición tecnológica que no sabemos nadie cómo va a terminar, ¿no? Es lo que pasa con el libro electrónico también, que todavía se tenía el miedo de que el libro electrónico arrasara con la edición en papel y no ha sido así. Así que es difícil un diagnóstico preciso. ¿Sus viñetas tendrían hoy iPad, tableta, Twitter? Y al principio de esta nueva era empecé a hacer algunas cosas tomándole el pelo a toda esta tecnología, usando los términos, casi todos en lengua inglesa, claro, y que la gente los dice sin saber muchas veces qué quiere decir. Pero bueno, yo creo que la tecnología va a cambiar las relaciones humanas, ya las ha cambiado bastante, ¿no? Pero con una desventaja un poco curiosa, y es que la gente está muy comunicada con miles de personas y no tiene amigos con quien conversar. Eso es muy curioso. Ahí estaba ya en sus últimos años el amigo Quino, que se le complicó al final al final de su vida con la cuestión de salud, bueno, como a todas las personas, ¿no? No podía dibujar ya al final, no se podía movilizar mucho, no podía caminar, estaba bastante complicadito, y él siempre fue un poco de la onda de la decepción, ¿no? Pero bueno, la vejez le pegó hay como una tristeza en el humor de Quino, ¿no? sí es como un humor melancólico, y bueno, él decía que Mafalda era nihilista, y eso que es de sus producciones de juventud, digamos, ¿no? Vamos llegando al final de este programa, no así de la caravana. Recordemos que continuamos con la clase de Jaque Mate al Corona, exactamente. Bien, donde nos va a contar algunas historias, algunos simbolismos del ajedrez. Y vamos llegando al final de esta emisión recontra especialísima. Muy feliz cumpleaños, Gonza. Igualmente. Mucha felicidad, diría Borges al principio. Estoy muy sensible y me emocionan este tipo de cosas también. Y todo lo que ha contado de hoy es muy lindo. Sí. Y muchas gracias también. Llegamos al año 2020, el año pasado. Sí. Es 30 de septiembre. Y nos llega la noticia de la muerte de Joaquín Lavado. Murió Quino. Muere a causa de un accidente cerebrovascular en Mendoza. Pero hay una señal de que todo lo vivido no fue en vano. Y Quino, Joaquín Lavado, muere exactamente un día después de cumplirse 54 años de la primera publicación de Mafalda. Mira vos. Así que sus destinos estuvieron íntimamente ligados, y qué hermosa portavoz encontró Quino para decir lo que tenía que decir. Tantas cosas, tantas verdades y tanta belleza. Sí. Nos vamos, Bernardo, ¿le parece? Íbamos a hacer un programa de una hora. Y creo que ya vamos casi dos. Bien. Nos están echando en realidad. Sí. Nos están echando. Bueno, sigue la caravana, sigue la caravana. Y sigue con Marcelo. Y después seguirá con la vida misma que nos va llevando. Continúa la caravana en todos sus sentidos. Así es. Y nos vamos con este tema de los Beatles, porque murió a los 54 años Mafalda, y él tendría unos 90 años, casi 90, sí. 88. Ya estaba viejito, pero seguramente le hubiera gustado por esos momentos escuchar esta canción, que la piensan también los Beatles para el momento de su vejez. Esta suena a Paul, no sé si es Paul. 3-3 Cuando tenga 64. Bien. Nos vemos hasta el próximo domingo, Bernard. Gracias a la gente y feliz cumpleaños, Radio Fogoneres. Chao. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?